Sección 19 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Nos escriben de Janina. Parte 1. Tan inmutado y lleno de terror había salido Franz de Piné del cuarto del anciano Noirtier, que hasta la misma Valentina no pudo reprimir su compasión. Villefort, que solo había articulado algunas palabras aisladas y sin conexión, que había ido a esconderse en su gabinete, recibió 2 horas después la siguiente carta. Después de lo que me ha revelado esta mañana el señor Noirtier, me parece que el señor de Villefort no podrá suponer que sea ya posible una alianza entre su familia y la de Franz de Épinay. Franz de Épinay tiene horror siquiera de abrigar por un momento la idea de que el señor de Villefort, que parecía saber los acontecimientos referidos esta mañana, no lo haya advertido antes. Cualquiera que hubiese visto en este momento al magistrado agobiado por un golpe tal, nadie hubiera creído que lo pudiera prever. En efecto, nunca se había creído que su padre llevaría su franqueza, o más bien su rudeza, hasta el ruidoso extremo de contar semejante historia. Y aunque es muy cierto que era asunto de mucha indiferencia para el señor Noirtier que su hijo formase la opinión que tuviera de sus acciones, nunca se había ocupado de declarar este hecho a los ojos de Villefort, quien estaba en la creencia equivocada y generalmente admitida de que el señor Quesnel o el barón de Piné había muerto asesinado, y no en un duelo leal como acababan de probárselo. Esta carta tan dura de un joven tan respetuoso hasta entonces era mortal para el orgullo de un hombre como Villefort. Apenas acabara de entrar en su gabinete, se presentó en él su mujer. La salida de Franz, llamado por el señor de Noirtier, había asombrado de tal modo a todo el mundo que la posición de la señora de Villefort, que se había quedado sola con el notario y los testigos, era cada vez más embarazosa. Entonces, la señora de Villefort tomó una determinación y salió anunciando que iba a adquirir noticias. El señor de Villefort se contentó con decirla que, a consecuencia de una discusión entre él, el señor de Noirtier y el señor de Épinay, se había deshecho del todo su casamiento con Valentina. Difícil era explicar esto a los que esperaban. De modo que la señora de Villefort, al entrar, se contentó con decir que el señor de Noirtier tuvo al principio de la conferencia un insulto de apoplejía y que, por esta razón, el contrato se dilataba naturalmente para pasados algunos días. Esta noticia, a pesar de ser falsa, causó tal extrañeza después de las 2 desgracias del mismo género que los que la oyeron se miraron asombrados y se retiraron sin decir una palabra. Durante este tiempo, Valentina, feliz y espantada a un mismo tiempo, después de haber abrazado y dado gracias al débil anciano que acababa de romper de un solo golpe una cadena que ella miraba como indisoluble, pidió que la dejasen retirar a su cuarto para ponerse sobre sí. Y Noirtier la concedió lo que pedía con sus miradas. Valentina siguió un camino bien diferente que el que guiaba hasta su cuarto, pues, saliendo al corredor, lanzóse al jardín con rapidez por la puertecita. En medio de todos los acontecimientos que acababan de seguirse unos a otros, un terror sordo había oprimido constantemente su corazón, y esperaba de un momento a otro ver aparecer a Morrel, pálido y amenazador, como el Lair de Ravenswood en el contrato de Lucía de Lammermoor. Ya era en efecto entonces tiempo de que llegase Maximiliano a la reja, y este, que con razón sospechaba lo que iba a pasar al ver a Franz salir del cementerio con el señor de Villefort, le había seguido. Después le había visto salir y entrar de nuevo con Alberto y Chateau Renaud. Para él ya no había duda alguna, y se dirigió hacia su huerta, preparado a cualquier acontecimiento, y seguro de que al primer momento de libertad, Valentina correría a buscarle. No se había engañado Morrel. Sus ojos pegados a las rendijas de las tablas vieron aparecer en efecto a la joven, que sin tomar ninguna de las precauciones de costumbre, corrió hacia la reja. A la primera mirada que la dirigió Maximiliano, se tranquilizó. Y a la primera palabra que pronunció el joven, dio un salto de alegría. —¡Salvados! —dijo Valentina. —¡Salvados! —repitió Morrel, no pudiendo creer en semejante felicidad. —¿Por quién hemos sido salvados? —Por mi abuelo. ¡Oh, amadle mucho, Morrel! Morrel juró amar al anciano con toda su alma, y este juramento le hacía con tanto más placer cuanto que desde este momento no sólo le amaba como a un amigo, sino que le adoraba como a un dios. —¿Pero cómo ha sucedido? —preguntó Morrel. —¿De qué medios tan extraordinarios se ha valido para vencer su obstinación? Infiel a conservar el secreto horrible que encerraba aquella escena pasada en el cuarto de su abuelo, iba ya a desplegar los labios para contárselo todo. Pero se acordó de que en aquel misterioso acontecimiento no se interesaba tan solo el anciano Noirtier. —Os lo contaré todo —dijo—, pero más tarde. —¿Pero cuándo? —Cuando sea vuestra mujer. Era esto colocar la conversación en un terreno en el que Morrel, vencido por su gusto, accedía a todo cuanto le pedía Valentina. Y reflexionó que bastante era para un día lo que acababa de saber. Pero no consintió en retirarse, sino después de haber exigido la promesa de que vería a Valentina el día siguiente por la noche. Valentina prometió lo que quiso Morrel. Todo había cambiado a sus ojos, y ya puede pensarse que le era menos difícil confiar ahora en que se casaría con Maximiliano que creer antes de que se casaría con el señor Franz. Durante este tiempo, la señora de Villefort subió al cuarto del señor Noirtier. Noirtier la miró con aquellos ojos sombríos y severos con que acostumbraba a recibirla. —Caballero —le dijo ella—, no necesito deciros que el casamiento de Valentina se ha deshecho, puesto que aquí es donde ha tenido lugar ese acto. Noirtier permaneció impasible. —Pero —continuó la señora de Villefort—, lo que vos no sabéis, caballero, es que yo he hecho siempre una inflexible oposición a ese casamiento que hubiera llegado a efectuarse a mi pesar. Noirtier miró a su nuera como pidiéndola una explicación. —Ahora que se ha deshecho ese casamiento, por el cual yo sabía la repugnancia que teníais, voy a dar un paso que no podrían dar el señor de Villefort ni su hija. Algunas personas calcularon entonces que la señorita de Villefort, heredera del marqués y de la marquesa de Saint-Méran, había recobrado el favor de su abuelo. Llegaría a tener algún día 300.000 libras de renta. Mientras que se rompía este casamiento en casa de los Villefort, el señor conde de Morcerf recibió la visita del conde de Montecristo. Y para mostrar sus ganas de complacer a Danglars, se vistió su gran uniforme de teniente general, donde había hecho bordar muchas cruces, y pidió sus mejores caballos. Dispuesto así, se dirigió a la calle de la bajada de Antin, y se hizo anunciar a Danglars, que a la sazón estaba ocupado seriamente en hacer su examen de caja de fin de mes. Y por cierto que era un momento, especialmente desde hace algún tiempo hacía, el que peor podía escogerse para encontrar a Danglars de buen humor. De modo que, cuando vio a su antiguo amigo, Danglars tomó su aire majestuoso y se arrellanó en su sillón. Morcerf, tan entonado por costumbre, había afectado, al contrario, un aire risueño y afable. Y guiado por la ciega seguridad que abrigaba de que su primera frase produciría una buena acogida, no se valió de rodeos diplomáticos y llegó de golpe a su objeto. —Barón —dijo—, aquí me tenéis. Hace ya mucho tiempo que no hemos hablado de la palabra que nos dimos. Morcerf esperaba que se alegrase la fisonomía del banquero al oír estas palabras, pero al contrario, esta fisonomía casi se volvió más impasible y fría que antes. Esta es la razón por que Morcerf se detuvo en medio de su discurso. —¿De qué palabra habláis, señor conde? —preguntó el banquero como si buscase en vano en su imaginación la explicación de lo que el general quería decir. —¡Oh! —dijo el conde—, lleváis a punto de lanza las formalidades, querido señor mío. Y me recordáis que el ceremonial debe hacerse en toda regla. —Perfectamente, por mi vida. Perdonadme, porque como no tengo más que un hijo y es la primera vez que pienso en casarle, estoy aún en el aprendizaje. —Vaya, veamos ahora. Y Morcerf, con una sonrisa forzada, se levantó, hizo una profunda reverencia a Danglars y le dijo: «Señor barón, tengo el honor de pediros la mano de la señorita Eugenia Danglars, vuestra hija, para mi hijo, el vizconde Alberto de Morcerf». Pero Danglars, en vez de acoger estas palabras como un favor que Morcerf podía esperar de él, frunció el entrecejo y, sin invitar al conde que estaba en pie a que se volviese a sentar, «Señor conde», dijo, «no hay día en que no tengamos ocasión de ver que hay cosas en que la reflexión obliga a deshacer lo que se ha hecho». «¿A qué viene eso?», preguntó Morcerf, cada vez más asombrado. «No os entiendo, barón». «Quiero decir, señor conde, que hace 15 días se han cruzado ciertas circunstancias». «Permitidme», dijo Morcerf, «¿acaso estamos representando una comedia?». «¿Cómo una comedia?». «Sí, expliquémonos categóricamente». «No os pido otra cosa». «¿Habéis visto a Montecristo?». «Lo veo muy a menudo», dijo Danglars con petulancia, «porque es uno de mis amigos». «Pues bien, una de las últimas veces que le habéis visto, le dijisteis que yo era un olvidadizo y que acababa de tomar una resolución respecto al casamiento». «Es verdad». «Pues bien, vedme aquí, y ved que no soy un olvidadizo ni me falta resolución. Cosa que veis bien clara, puesto que vengo a recordaros vuestra promesa». Danglars no respondió. «¿Habéis cambiado en estos días de parecer?», añadió Morcerf. «¿O no habéis provocado esta demanda sino para tener el placer de darme un sonrojo?». Danglars comprendió que si continuaba la conversación en el tono en que la había emprendido, la cosa podía cambiarse en su daño. «Señor conde», dijo, «tenéis derecho a sorprenderos de mi reserva, lo comprendo. Creed, no obstante, que primero he tenido ese pesar que vos, y que si no me es posible hablar de otra manera, es porque circunstancias imperiosas me lo exigen sin poderlas evitar». «Esas palabras son disculpas mal forjadas, mi querido amigo», dijo el conde, «con las que se podría contentar al primer recién venido. Pero el conde de Morcerf no es un recién venido. Y cuando un hombre como él va a encontrar a otro hombre para recordarle la palabra empeñada, y este hombre se burla de sus promesas con tanta ligereza, tiene derecho a exigir que le den otra razón de más peso». Danglars era cobarde, pero no quería aparentarlo, y demostró enojarse del tono que tomaba Morcerf. «No son razones de peso las que me faltan», replicó. «¿Qué queréis decirme?». «Que tengo una razón que os convencería, pero que es difícil decirla». «Sin embargo, conocéis muy bien», dijo Morcerf, «que yo no puedo quedar satisfecho de vuestras reticencias, y lo único que veo más claro en todo esto es que rechazáis mi alianza». «No, señor», dijo Danglars, «suspendo mi resolución. A esto se reduce todo». «Pero yo creo que no abrigaréis la pretensión de suponer que me he de someter a vuestros caprichos, hasta el punto de esperar tranquila y humildemente que llegue el día en que vuelva a gozar de vuestros favores». «Entonces, señor conde, si no podéis esperar, consideremos nuestros proyectos como si nada se hubiese hablado». El conde se mordió los labios hasta saltársele la sangre, y sufría en no poder dar rienda suelta a su furor. No obstante, comprendiendo que en tales circunstancias el ridículo estaría de su parte, ya había empezado a acercarse a la puerta del salón, cuando, reflexionando, volvió atrás. Una nube acababa de pasar por su frente, dejando, en vez del orgullo ofendido, las huellas de una vaga inquietud. «Veamos», dijo, «mi querido Danglars, no es tan reciente la amistad que nos une, y hace ya muchos años que nos conocemos bien recíprocamente para que olvidemos que no debíamos faltar a las consideraciones de los buenos amigos. Vos me debéis una explicación, porque me parece muy puesto en razón que yo sepa a qué desgraciado accidente debe mi hijo la pérdida de los buenos deseos que abrigabais en su favor». «No es cosa que atañe personalmente al vizconde. Es todo cuanto puedo deciros, caballero», respondió Danglars, que se volvía más impertinente cuanto más se ablandaba a Morcerf. «¿Y a quién toca personalmente, pues?», preguntó con voz alterada Morcerf, cuya frente se cubrió de palidez. Danglars, que espiaba todos sus movimientos, no dejó de notar estos síntomas y le fijó una mirada más tranquila y penetrante que las demás. «Dadme gracias porque no me explico más», dijo. Un temblor nervioso, que sin duda provenía de una cólera contenida, agitaba a Morcerf. «Tengo derecho», respondió haciendo un esfuerzo sobre sí mismo. «Tengo derecho a exigir que os expliquéis. ¿Tenéis algo contra la señora de Morcerf? ¿Es acaso porque mi fortuna no es tan considerable como la vuestra? ¿O acaso porque mis opiniones son contrarias a las vuestras?» «Nada de todo lo que decís», repuso Danglars. «En ese punto no se me podría perdonar porque me comprometí sabiendo todo eso. No, no averigüéis, porque me avergüenzo yo mismo de obligaros a este examen de conciencia. Quedémonos como estábamos. Creedme, esto es lo que debemos hacer. Nadie nos corre, ¿qué demonio? Mi hija tiene 17 años y vuestro hijo 21. Durante la demora, el tiempo mismo os dirá las razones por qué obro así, y las cosas que en la víspera vemos tan oscuras como una noche de tormenta se nos presentan al día siguiente tan claras como el agua. Las más veces por efecto de una palabra. Por esperar un solo día, quedan borradas las más graves calumnias». «¿Calumnias? ¿Qué habéis dicho, caballero?» exclamó Morcerf, poniéndose lívido. «¿Me han calumniado a mí?» «Señor conde, lo que os digo es que lo mejor sería no entrar en explicaciones, os lo suplico». «¿Con qué es decir, caballero, que tengo que sufrir tranquilamente esa negativa?» «Penosa para mí sobre todo, caballero. Os juro que más penosa que para vos, porque yo contaba con el honor de vuestra alianza, y un casamiento desbaratado causa siempre más perjuicio a la mujer que al hombre». «Está bien, caballero, no hablemos más de ello», dijo Morcerf. Y estrujando sus guantes con rabia, salió de la habitación. Danglars observó que ni una vez siquiera se le había escapado a Morcerf la menor palabra en que manifestase el deseo de saber si era por su causa que aquel le retiraba su palabra. Aquella noche tuvo una larga conferencia con muchos amigos, y el señor Cavalcanti, que había estado constantemente en el salón de las señoras, salió el último de la casa del banquero. Al despertarse al día siguiente, Danglars pidió los periódicos que al punto le trajeron, y separó tres o cuatro para tomar el Imparcial. Este era aquel de que Beauchamp era redactor principal. Rasgó rápidamente la cubierta, lo abrió con una precipitación nerviosa, pasó desdeñosamente la vista por el artículo de fondo, y habiendo llegado a las noticias varias, se detuvo con una sonrisa maligna en un párrafo que comenzaba por estas palabras. Nos escriben de Janina. «¡Bravo!», dijo después de haberlo leído. «He aquí un final de párrafo que habla del coronel Fernando y me ahorrará, según toda probabilidad, el tener que dar explicaciones al señor conde de Morcerf». Fin de la sección 19.